presentamos los relatos de quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue cuidándote para cuidar a los que más quieres. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Muy bien, estamos ya iniciando la semana y por primera vez el equipo que yo quería que ganara ganó, pero justo el chileno no estaba. ¿Quién? Luz. ¿Cuál? Alexis. Po. El Inter. ¿Jugó Alexis? No jugó, po, pero ganó. Ah, ¿pero cómo va a ganar sin jugar, Marcelo? Explícate bien, por favor. Pero estaba mirando nomás, pero ganó. Ah, eso es lo bueno. Falso. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Cuprum, haz tu retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. E invierte asesorado con Principal. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Bueno, señoras y señores, aquí estamos una vez más con 14 grados y 5 décimas. La temperatura no pareció moverse de ahí a pesar de un sol tibio, tímido tal vez, ¿ah? Y sol de invierno. Aquí estamos, sol de invierno, ¿no? Aquí está, llega el torito, el potro ciudadano, Miguel Iván Guerra Aldana. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Sí, yo aquí estamos en el primer día de desconfinamiento. Como tipo. Deseosos de conocer de primera mano, tu impresión de lo que ha sido la comuna de Santiago en este primer día de desconfinamiento. Entendemos de que, Walking Dead fue poco al lado de eso. Sí, oye, la verdad que sí, uno... No en el Estadio como... Nacional, ¿te acordás que había gente con carpa? En algunos momentos de nuestras vidas lo vimos eso, ¿no? Gente, o sea, que acampaba para ver un grupo coreano. Es sí, verdad. Porque se sepa. Sí. Bueno, una situación parecida es la que ocurrió hoy en el Mall Chino, particularmente. Ya vamos a estar en detalle más adelante comentando eso en la cabalgata deportiva, pero sí. Yo tiendo a no juzgar las motivaciones que puede tener la gente para lo que pasó hoy. A mí me tocó verlo in situ, yo estuve transitando... ¡Oh! Por el sector de 10 de julio, donde se concentra como el mayor comercio automotriz. Y yo no exagero cuando digo que habían cuadras de fila de gente esperando a ser atendida. Uno entiende que lo que pasó, por ejemplo, en el Mall Chino particularmente, o todo lo que tiene que ver con el comercio, apunta a que la gente quiere abastecerse, porque tiene que trabajar, porque tiene que producir. Pero habían otras situaciones que de verdad que no se justificaban. Había una tienda popular de como del barrio Rosas que vende lana. Y yo no sé qué tanta prioridad habrá, porque le preguntaba a los medios de comunicación. Había mucha gente que también básicamente había salido como a vitrinear. Uno entiende que, bueno, la situación que vivía Santiago con la cuarentena, Santiago Centro, me refiero a la comuna de Santiago, con la cuarentena más larga del mundo desde que se inició la pandemia. Y claro, hay como una especie como de saturación, de estar ahogado. Pero claro, si es que no queremos que el próximo lunes, cuando anuncien nuevas medidas, Santiago vuelva al paso 1, hay que tomárselo con calma. Lo que no sea urgente, de verdad, esperar. Mañana hay otra situación de la cual se está analizando, que mañana empieza la apertura inicial del Costanera Center. Se supone que va a estar operando al 30% de su capacidad, pero son esos fundamentalmente los factores que van a detonar o van a dar cuenta si es que vamos a seguir avanzando o vamos a retroceder. Te puedo preguntar algo desde la más supina ignorancia. Entiendo, 10 de julio hay gente que tal vez se quedó sin batería o tenía demasiadas ganas de cambiar el retrovisor. No sé, es igual, es confuso. Pero ¿qué producto el taparruedas es que, también, Marcelo? ¿Qué producto en el Mall Chino era tan necesario comprarlo así urgente? ¿Comida? No, Hoy el pancorazo, la pregunta incómoda del día. O sea, cuando le preguntan a la gente, fundamentalmente, claro, era por eso, era abastecerse, pero justo coincide que el día del confinamiento había una venta outlet, había como un ¿cómo podría decirlo? Como ya, o sea, buenos precios, mucha... Claro, una venta al por mayor, que generalmente en ese lugar se realiza esta situación. Pero... ¡Estos locos chinos! ¿Pero qué vendían? ¿Petardos chinos? ¿Ese dragón que va lanzando fuego? Se están preparando para el año nuevo. No, para el año nuevo, chino. En particular, yo no sé si lo ubican, es el Centro Comercial Asia Pacífico, que es conocido como el Mall Chino, que está en la Alameda con Maipú. Llegaron cerca de 400 personas, algunas incluso... pernoctaron en la noche como para pa esperar. Es como lo que pasa queda, ¿cómo? Por eso fue una situación bien compleja, por un lado como la ahora, gente que hace esto, por otro lado que no se fiscalizó. Es como estas ventas que hace una empresa de computación, de computadores, que no, porque no ya, quizás que, se pueden sumar ya, que son muy buenos precios, es una oportunidad única. Ahora, si tú dices que llegaron 400 personas y hoy día fueron 2 millones de personas las que quedaron sin cuarentena, en realidad no podemos juzgar a el resto, que son millones de personas, por 400 que se agruparon allá. Claro. Claro, es que esto fue el detonante básicamente porque llegó la Seremi y clausuró este lugar. No había distanciamiento físico, es difícil como en un espacio tan reducido poder aislar a 400 personas, pero también hubo otros focos puntuales, por ejemplo en el barrio Meix y en la dirección del crédito prendario, más conocido como la Tía Rica, donde también llegó mucha gente. Por eso digo, yo entiendo a Carla. La Carla, persona, que es una persona de mundo, la Carla Marcela, la tía Rica, nos dice una cosa muy, muy importante. Hay mucha gente que se quedó sin pega y que en el mall chino puede ir a comprar al por mayor, que sé yo, no sé, polera, para después salir a venderlas. Y revender, sí. Claro, o sea, hacer un negocio con eso. Entonces, probablemente eso es el motivo de que mucha gente haya ido lo antes posible a comprar. Y no solo lo antes posible, que era lo que decía la gente que la entrevistaban. Durante el fin de semana, y yo vi también esta situación por internet, se viralizaron ofertas que estaban vigentes solo hoy en la tienda que se llama Tu Outlet, pero solo por hoy. Entonces uno entiende que para el que está con la ley de protección del empleo o que derechamente se dedica a esto y te dice, mira, solo por hoy habían algunos ciertos como elementos que estaban a un 70% de descuento. Por eso yo inicié como este comentario diciendo que es difícil juzgar la motivación que tiene la gente porque entendemos que están en pandemia, pero hay veces que solamente por necesidad, no es solamente irresponsabilidad. Obviamente en esos 400 casos hay de todo, hay que ver. O sea, la necesidad tiene cara de hereje, dices tú. Sí, claro, porque yo creo que si fuera por voluntad, tal vez si la decisión recayera solamente ahora, no creo que irían a meterse ni a dormir allá, es porque lo necesitan. Bueno, sé, porque hemos visto esa misma situación sin pandemia, cuando hay baratas de oferta y sin necesidad económica tan puntual como ahora. Sí. Cuando hay baratas de cuestiones electrónicas. Es que no hay nada, como una buena oferta. Yo insisto que hay el pop coreano y los computadores baratos impulsan a la gente a una situación media escolar. Es como cuando abren el casino, ¡comida gratis! A todo el colegio, claro, se va para allá. Y por culpa, entonces ahí vienen las palabras del director, que son básicamente las mismas que ha dicho Marcelo. Por culpa de 40, todo el colegio va a ser suspendido. Claro. Castigado. Castigado. Eso es lo que estamos en una actitud infantil escolar, en donde por culpa de estos 400, todo el colegio, ¿verdad? Y quiero repetirlo, todo el colegio va a quedar sin clases mañana. Sí, quiero que se pongan una mano en el corazón. Suena un poquito como escolar, inspector de patio. Te lo digo. En todo caso, yo creo que hay algo que también la autoridad debiese considerar. Si efectivamente había publicidad de que hoy, solo hoy, había una oferta realmente increíble. Claro, alguien que haya leído eso desde el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, no sé, le ha dicho, oye, aquí va a quedar el desparramo, hagamos algo antes. Y suspenden ayer la sí, oye, seguro. Y aquí el oso nos dice por Twitter, oye, y se abre el Costanera de los Centers, po. Y ahí está el H&M, así que vamos a hacer fila hoy día en la noche, Sí, po. Te digo, mañana. Hay que ver cómo se fiscaliza eso también. No se trata de apuntar con el dedo solo a una tienda, se habla del Mall Chino, pero en particular es la tienda Tu Outlet. Cuando le preguntan a la administradora, a la dueña del local, ella dice que habían tomado obras con anticipación. que hubo gente que no se puede hacer cargo, como lo que comentaba Marco recién, que cómo se podría haber previsto esta situación, es porque dice que la gente que iba tenía horas. Si llegó gente adicional, no es algo que ella necesariamente pueda manejar. Si ustedes ven las imágenes, era muy parecido al metro en horario punta, porque como era... esto es una especie como de galería comercial. Hay una escalera donde es ver a la gente en horario punta en el metro. Todo achoclonado, un buen chileno. Porque además el que primero que llegaba es el primero que compraba, pues. Entonces, exacto, nadie se iba porque... Pucha, yo no voy a decir nada, pero era el festival del... ¿Cómo lo dicen los franceses? ¿Cómo era la palabra? Bueno, no importa. Sigamos nomás, Miguel Ivana. Sigamos nomás. Sí. ¿Mm? Vamos a una canción que es de un... Esto es una oferta que tenemos. Una oferta para todos, Mañana, último día, no se lo pueden perder, Por pocos días. Tenemos show el miércoles, ojo. ¡Yupi! Qué linda canción, ¿eh? Bueno, Miguel. Sí, ya muchachos. Soslayate. Soláyete. Nos metemos en el informe del MINSAL, que hoy lunes, por primera vez desde el inicio de la pandemia, fue sin la tradicional vocería desde La Moneda. Ustedes habrán estado atentos a la jornada de ayer domingo, sí, cuando nadie lo vino a venir. Nadie hacía presagiar que se iba a anunciar, claro, que a partir de la próxima semana, bueno, decía el ministro el domingo, partiendo por hoy, se terminaría la vocería de área sobre la situación de la pandemia del COVID-19 en nuestro país, y ahora solamente va a ser 3 días a la semana, en específico el miércoles, que es los días que se anuncia el plan paso a paso, a ver qué lugares salen de la cuarentena, entran a la cuarentena, retroceden un paso. Lo que se llama un pasito para adelante, un pasito para atrás. Exacto, que está todo medio bien complejo, los viernes y los domingos. Ahora, de todas maneras, a través de la página del Ministerio de Salud, igual van a estar disponibles los informes todos los días. Lo que ahora lo que quieren evitar en el fondo es tener que amarrarse a tener que estar todos los días dando el reporte y respondiendo preguntas de los periodistas, cuando de pronto tampoco hay mucho más que decir, más que las cifras. Ese tiempo, la idea. Entonces hoy día no hubo nada. Hoy día nada, toda la información se sacó mediante la página del MINSAL. Ahora, convengamos que también cada vez había menos feedback también con los programas de televisión, que en este caso son los matinales, que están a esa hora al aire. Al principio, si el MINSAL estaba haciendo un reporte de 3 horas, estaba a las 3 horas, exagerando, nunca fue tanto, pero estaba desde el inicio a fin. Después, cuando al menos básicamente, claro, esperaban. Ya no era noticia. Cuando daban la cifra, estos son los números de contagiados, estos son los fallecidos. Los miércoles había mayor desarrollo porque se entendía que había contingencia por las cuarentenas, pero luego de eso, nada más. Y convengamos que tiene sentido. A veces, de verdad, era como este dicho, como esta reunión pudo haber sido un mail. Bastaba con que lo publicaran. Y si eventualmente va a haber alguna contingencia dentro de estos días que yo les comentaba, que son el miércoles, el viernes y el domingo, sí se va a citar a un punto de prensa extraordinario. En las cifras, según lo que hoy día no se reportó, pero de manera digital, que tuvimos que verlo desde la página del MINSAL, se dio cuenta de 1.556 nuevos casos por coronavirus. En el caso de la positividad, sigue a la baja. Ayer, la última semana, me acuerdo que quedamos como en el 7, algo. Ahora ya estamos en el 6,5. Lo que da cuenta de que tal vez las contingencias están funcionando. Esperemos ahora con lo que está pasando en... Porque hablamos solamente de Santiago Centro hoy, pero recordemos que también se desconfinaba Estación Central, donde también hubo focos de buen comportamiento, otros que no tanto. En el caso de los fallecidos, se reportaron en esta jornada de lunes, te digo el inmediato el dato, 61 fallecidos, esto obviamente con los datos del DAIS, sí, 61, la semana pasada estaba como por 70, pero no sé, varía porque sabemos que estos son los datos del DAIS con el PCR, digo, positivo. Así que esa es la situación. Decimos, los casos activos se mantienen siempre en el mismo orden, 16.604, que esos son los importantes, los que hay que trazar, los que hay que aislar para que la cifra siga bajando. Siempre está por el orden de los 16.000 y un poquito más. También el ministro, en la jornada de ayer, y hoy día también en el reporte escrito, dan cuenta de que están quedando un poco al debe, lo dice así el ministro, con el tema de la trazabilidad, que es lo que se le ha criticado. La semana pasada la subsecretaria había renunciado porque supuestamente no se estaban haciendo las cosas como ella esperaba, que la habían puesto casi como un supervisor. ¿Ella no ha hablado nada? ¿No ha dicho nada? No, todavía no. Por lo menos no ha participado, no ha dado entrevistas personalizadas a medios de comunicación, y tampoco hoy día se esperaba ver qué iba a pasar, si es que eventualmente iba a participar del balance, pero como ayer dijeron que ya no va a haber, entonces vamos a estar atentos al miércoles si es que llegase alguna contingencia sobre estas materias. Bueno, Miguel Iván, bueno, ¿qué más decirte? Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué querés que te diga? Bueno, no sé si hay alguna otra noticia o le quieres ir a una canción. Como ustedes digan. Cortita, no sé. Tenemos también informaciones relevantes, pero. A ver. El Machi, Celestino Córdoba, que como se supone que se fijó para hoy, ya últimamente cuando él había anunciado que iba a pasar de la huelga de hambre líquida a la seca. Nunca se había especificado cuándo eso iba a pasar y esa decisión se va a tomar hoy por la tarde. No hay una hora específica, entre la tarde noche y en la noche se va a saber finalmente qué es lo que va a decidir el Mache Celestino Córdoba. Ustedes saben que él está internado por esta situación, que lleva 102 días de huelga de hambre. La que está haciendo la vocería en este caso es, valga la redundancia, su vocera, Catherine Romo, y lo que ellos quieren es una flexibilidad con el gobierno. Ellos le hicieron una propuesta, la cual no se especificó en todo el detalle, pero lo que apunta es que... Porque una contrapropuesta al gobierno, ¿no? Exacto, ¿eso? Una contrapropuesta, porque el gobierno había rechazado como lo medular de lo que había pedido Celestino Córdoba, pero ahora quieren llegar como una especie como de acuerdo. De un punto medio en el cual ya no van a ser meses, ya no va a ser que él va a hacer su va a cumplir su condena. Puede ir que pueda ir a su rehue, ni siquiera semanas como se había establecido, porque al principio era mientras durara la pandemia. Esto es súper indeterminante saber cuánto más vamos a estar en etapas de confinamiento o de cuarentena, pero lo que ya están pidiendo es casi lo básico. Yo aquí no me estoy poniendo ninguna postura. Ellos dicen que es lo básico, que es que puede acudir a su rehue un par de días. Ustedes saben que, no sé, para el pueblo mapuche que tiene sus rituales, es de suma importancia tratar de hacerlo desde su rehue, desde su domicilio, también con las comunidades. Entonces quieren tratar de flexibilizar esa situación, y eso, esa contrapropuesta debería analizarse ahora durante horas, porque ya esto son esto más allá de la justicia, porque la justicia dijo que no. Exactamente. Poder judicial, por llamarlo así. El poder judicial, por eso ahora una normativa ya más del poder ejecutivo. Esto más del ejecutivo. Cuando que se puede hacer. Exactamente. Se puede hacer. El ministro del Interior, por lo menos, no había estado muy de acuerdo. Pero claro, hay que analizar en qué va a ocurrir esto, porque básicamente lo que se estima, que uno puede decir si está justificado o no, pero es decir que si es que no se toman cartas en este asunto, es que están dejando morir a una persona, que lo están entregando, porque claro, si él radicalizaría su postura de si es que no llega a una conveniencia, hoy día él va a decir, mira, vamos a empezar con una huelga de hambre sólida, y ahí los tiempos en que pudiese desenlazar algo. Desenlazar, excelente. Desenlazar. El problema, sí, no sé, el problema si para la... No existe como palabra. El problema es para la neologismo, ¿está bien? Para la justicia es qué pasa si el día de mañana una persona que no es de ninguna etnia originaria hace una huelga de hambre porque está condenado por asesinato y también está en peligro su vida. Bueno, ¿qué hace la justicia en ese caso? No, la justicia ya dijo que no. Si aquí no por eso. ¿O qué hace el gobierno en ese caso? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que recuerda que todo este tema también se compara con algunos indultos por temas de derechos humanos. O sea, aquí hay casuísticas, cuando hay enfermos terminales. O sea, bueno, yo desconozco todos los casos que hay, pero que hay casos, pues, según lo que relata, claro, entre la justicia, el ejecutivo. Yo me declaro por eso es una situación acá. Resuélvalo ustedes, no puedo resolverlo, Marcelo, no puedo. Es una situación muy compleja. Y además hay otra cosa, ¿qué pasa con los otros comuneros que están en huelga de hambre en el caso que se le conceda esto a Celestino? Hay casos muy distintos. Porque ahí claro, hay gente que está en prisión preventiva, o sea, hay gente que de verdad pareciera desde fuera que es un abuso increíble, o sea, llevan 4 años y medio sin juicio. En juicio indeterminado, o en proceso, en el tiempo. Claro. Sí. Ahí hay que ver cómo se... Sí, hay varias cosas que analizar, porque mira, ya un tiempo, de vez en cuando asoma como este tema, como si estas medidas de presión son válidas, porque ustedes saben que después, por lo menos si la justicia lo hiciera, se sienta jurisprudencia y uno podría decir, bueno, pero en este caso la justicia procedió de esta forma y habría muchas personas que podrían tratar de acudir a lo mismo. Fue el caso que, bueno, uno de ustedes dos lo comentaba recién con los presos que estaban en Punta Peuco, los que estaban en estado terminal, que había un proyecto de ley. Las comparaciones son odiosas. Claro, que indicaba que pudiesen hacer cumplir el resto de su condena como arresto domiciliario. Pero y entre medio también esta situación de pandemia, si eso es lo que agudiza toda esta situación, siguen las manifestaciones. Por ejemplo, hoy día en Nueva Imperial fueron más de 200 comuneros mapuches que se manifestaron también. No, porque uno habla el tema ya no es ni humanitario ni exactamente político. Es político nomás. Es político. Y porque uno habla solamente del caso de Celestino Córdoba. pero son muchos porque en la Araucanía, en el Biobío, hay muchos otros machis que están en esta misma situación. Quizás el caso más mediático es el de Celestino Córdoba, pero claro, si Celestino Córdoba se adopta una medida, ¿qué va a pasar con los otros? Oye, hay un dato importante que es el del convenio 169. No, yo me metí más a fondo y hay dos artículos que hablan de esta situación. El artículo 8 dice: al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Y ahí entraría este caso. Si es un machi que tiene que realizar ciertas actividades. Esto es legal, ¿eh? Esto es una cosa que si Chile firmó este convenio debiese entonces entrar a... Tiene que aplicarlo. Pero la justicia dijo que no, ¿eh? Dice que... Pero había que revisar. Lo que pasa es que no es tan claro, porque después dice, la aplicación de estos párrafos no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos a ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes. Es decir, alguien condenado, uno podría entender, alguien condenado por cometer un delito grave como es un homicidio, no debiese tener acceso a algún tipo de beneficio. Recordemos que en Isla de Pascua hay un problema parecido en el sentido de que es un pueblo originario, que ellos dicen de que en los casos de crímenes sexuales, de violaciones y todo, ellos tienen una cultura distinta y que las penas debiesen ser distintas que la del resto de los chilenos, porque ellos ven la sexualidad y la viven de otra forma. Muy discutible, muy complicado, claro. Y están en esa discusión ahora. Bueno, sí, no, ¿para qué firmamos cuestiones si después no sabemos cómo aplicarlas? Si después no sabemos cómo hacerlo. Sí, pues, bueno, vamos no sé a ver que lo resuelvan que... ellos, ¿eh? Porque atento, yo no puedo, te juro que yo hago el esfuerzo. Miguel, yo hago todo el esfuerzo, pero no puedo solucionarlo, te lo digo, ¿eh? Oye, nos comimos la canción, pues Manolito gritó canción, todo el rato. Canción, y después y era buena. Y después gritó sin canción, gritaba después. Ah, así que, bueno, yo quiero responsabilizar acá a Miguel Iván de esta falta. Se entusiasmó. Bueno, oye, nos vamos entonces. 2 minutos callado. Ya, un minuto para una información. No, hazte cargo. Dale. Gracias, ¿eh? No, para que hablemos un poquito. Bueno, ya Marcelo comentó al principio la boleta en buen chileno del Inter de Milán sobre el Shakhtar pasando a la final de la Europa League. Pero tenemos información en local también, porque hoy día casi como en un hermetismo sesionó el Consejo de Presidentes del Fútbol Chileno y ya está casi todo listo, casi todo cocinado para que el próximo 28 de agosto vuelva la actividad, vuelva el fútbol chileno. ¿Vuelva? Ya se sabe que hay varios estadios que han sido aprobados porque tienen logística, porque tienen medidas sanitarias ad hoc para que se pueda desempeñar. La mayoría son estadios privados, ojo. El Nacional creo que aplicaba solamente para el superclásico de la U con Colo-Colo, mientras que el otro se va a disputar. ¿Y cuáles son los privados? ¿La Católica y Colo-Colo nomás? ¿Por los estadios? ¿Santa Laura? ¿Puede ser? Santa Laura, por lo menos en Santiago, sí. Santa Laura. Porque el Bicentenario es público. No, pero creo que no está en la lista. Y el otro es para los equipos del sur, el CAP de Talcahuano. Ya, ese me parece que sí... Es privado. Es privado. ¿Viste? La mayoría son estadios privados. Hoy día habló Pablo Milad como en la primera, haciéndose cargo como de cosas futbolísticas y no como de chimuchina del fútbol. Y bueno, hay un protocolo un informe que preparó tanto el MINSAL como el Ministerio del Deporte. Y por unanimidad, todos dijeron estar de acuerdo, que lo aprobaban. Aquí, de verdad que hay sanciones muy severas para quienes incumplan ciertas medidas. Intenté leer el programa, pero es larguísimo. Hay muchas medidas, porque hay un código de procedimiento y penalidades, que es como lo llamaron. Así que estaría todo listo para el 28 de agosto, para que vuelva al fútbol. De aquí deberían mediar detalles. Tenemos que cortar. Gracias, Miguela. Tenemos que cortar. Lamentablemente no podemos seguir porque... Muchas gracias, Miguela. Igual vas a volver más adelante, ¿eh? Voy a volver. Marcelo, me estabas contando. Me voy, pero volveré. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa y en el próximo bloque el reencuentro. Bill Clinton, Mónica Lewinsky, ¿eh? Aquí en directo, exclusivo.

hoy vamos a recomendar y regalar La Casa Infernal de Richard Matheson, una novela de misterio y terror que ya les voy a contar por qué. Así que para que participen los que nos están escuchando en el Twitter @oasisfmchile. Ya, perfecto, desde ya lo estamos retuiteando para que todo el mundo participe. ¿Quién es, primero que nada, Richard Matheson? Richard Matheson es él es famoso porque es el autor de Yo Soy Leyenda, el libro que después hizo película. Perfecto, él, sí. Por eso es famoso. ¿Y el libro bueno? ¿Y el libro bueno ese? Sabéis que sí, pero es distinto a la película. ¿Viste la película, po? Sí, pues, muchas veces. Y el hombre de Omega. Es de esas películas que yo empiezo a verla y la pillo y me tengo que quedar, me sí, entretiene. La dejáis puesta. A mí, ¿sabéis qué? Sí. Me pasa, o sea, ese libro, Yo Soy Leyenda, es un libro del año 59, si no me equivoco, 54, la fecha de publicación. Y es súper famoso porque fue una especie de renovación de los vampiros. Porque en el libro no son zombies, son vampiros. Ah, perfecto. Lo que pasa es que son vampiros tipo zombie. Entonces en la película lo hicieron zombie nomás, así como... Ahora, como no es, pero violentos. Son muertos vivos, muertos sería una categoría distinta. Son como primo hermano, ¿eh? Son como muertos vivos. Están emparentados. Son muertos vivos con glamour, digamos, ¿no? Los vampiros. Pero son muertos vivos al final, ¿no? La gracia de Yo Soy Leyenda, y es como el gran acierto de Richard Matheson, es que retoma el mito de los vampiros, lo moderniza un poco, y además es una pandemia. En ese libro lo que ocurre es una pandemia. Entonces se le habló harto de Matheson y de Soy Leyenda a principios de año, cuando empezó toda esta cosa del coronavirus, porque era una novela que en el fondo era como lo que estaba pasando, ¿cachai? Por eso él es muy famoso, por ese libro, Yo Soy Leyenda. Ahora, él tiene otros libros y otras cosas. Tiene uno de sus primeros cuentos que se hizo muy famoso también cuando lo publicó. Se llama Nacido de Hombre y Mujer. Y es una historia bien tétrica porque se trata de una... Está narrado como en un lenguaje así como medio torpe, como que no está completamente hilado aquel que lo está escribiendo, sino que hoy bajó hermano. Dio comida, ¿cachai? Así como medio tarzanesco, y se trata de un alguien, algo, que vive en un sótano, escondido en una familia, y que está oculto, que le sacan la cresta, que no lo dejan que salga, y se han inspirado en esta historia, y es una cosa así, un monstruo horrible, y se han inspirado, por ejemplo, los Simpsons tomaron de ahí la inspiración. ¿Te acuerdas de ese capítulo de La Casita del Terror donde Bart tiene un gemelo malvado que vive escondido en el sótano? Sí, perfecto. Sí, el gemelo malvado Hugo, que está en la cicatriz al otro lado, y por eso se dan cuenta que en realidad Bart es el gemelo malvado y no el Hugo. Bueno, el está inspirado en esta historia. Porque Matheson en ese cuento hace a este como monstruo que vive en el sótano de una familia escondido. De la sociedad, y que la familia lo tiene ahí avergonzado de este freak, ¿cachai? Que tienen ahí. Ese es un cuento de su primer cuento que publicó, que se hizo muy famoso. Y esta novela, que es la que vamos a regalar, que se llama La Casa Infernal. Ojo que estamos hablando de libros de terror y de miedo, porque todos sabemos que se escapó Anabel y que está perdido. Cero. Eso que lo descartaron, pero es falso. Todos sabemos que si se iba a perder en alguna oportunidad era en el 2020. Pues. Así que va a llegar para acá, Chile, de todas maneras. Va a llegar, entonces todos sabemos que se... Ojalá que no al molchino, porque va a haber problemas. Algunos dicen, capaz que llegue, va a hacer ahí cola a comprar algo. No sé si la real, puede ser una invitación también. Yosas con congelada. Oye, pero La Casa Infernal de Richard Matheson, que otra es su novela, es una historia muy muy entretenida, es bien diferente, es del año 71. Se trata de, como lo dice su nombre, hay una casa que está poseída, es descrita como el Everest de las casas encantadas, y un millonario que está por morir pero que quiere resolver el misterio, le paga a cuatro personas para que vayan a investigar por qué esta casa está encantada y que la liberen, digamos, de esta maldición. Entonces ahí van cuatro personajes. Va un físico que tiene interés en la parapsicología con su esposa, y van dos médiums, una mujer y un hombre a encerrarse una semana en esta casa, y si logran sobrevivir les pagan una plata y liberan a la casa y como la fama y qué sé yo. Y la historia es bien sórdida. Fíjate que a propósito de leerla, buscaba como comentario en internet y hay algunos que diferencian el horror del terror. El horror sería como aquellas cuestiones más psicológicas, más como que te dan miedo así como psicológico, como te bien viene la cuestión. Claro, y el horror es ya así el monstruo asqueroso que viene a matarte y que está descrito además. Esta novela tiene más horror, es bien gore, hay harta sangre, tiene cuestiones medias porno incluso, como medias como sexuales. Es para gente con criterio formado, entonces yo no sé si el público de este programa cagamos entonces. La gente que está participando, que la mitad de la audiencia te la caí de despachar. No hay criterio formado, acá no hay. No hay. Bueno, pero te digo que en Chile es difícil de encontrar. Ahora, lo que sí hay entre nuestro público hay mucho descriterio formado. Eso sí. A lo mejor ellos la van a disfrutar. Y gente bien hipócrita, ¿eh? Sé que creo que puede haber gente que concurse. Ya, entonces por ahí puede ir. Y la novela, entonces, se trata de esto. Tiene todo este cuento como con lo terrorífico en una casa, con misterio, porque tiene mucho misterio, porque hay un crimen. Era dueño un señor de apellido Velasco. Velasco. Entonces, quieren saber qué pasó con él, con su hijo, hay un asesinato quizá. Es el que hacía Chip Libre, ¿no? Y la hora del taco, ¿no? Ministro, me parece. La hora del taco. También. La anterior, porque también. Después fue claro. Sí. Claro. Bueno, qué pena. Fíjate. Los almuerzos eran super. No sabíamos, ¿eh? Ese. Entonces, de eso se trata esta novela, que es la que vamos a regalar. Novela terrorífica, literatura de terror, de horror, para prepararnos a la llegada de Anabel a nuestro país. Así que no hay todo problema. Todos que los comentarios en Twitter, @oasisfmchile, en el tweet ahí que subió la radio con la portada de La Casa Infernal, todos los comentarios van a estar participando para regalarlo el próximo lunes. Eso es lo que perfecto. Es el libro de hoy. Oye, qué lindo. Muy bien, vamos a ir a una canción y después vamos a seguir conversando de literatura con un experto. Excelente. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. Bueno, horrorosa Mira. Canción de James Brown. Y seguimos acá con Matías, ¿eh? Con el tema. Oye, y este señor que estamos hoy día ofreciendo para el premio, sí. Ha entrado entonces muchas veces al terreno del horror y de la fantasía, sí. Ese es su mundo. Ese es su mundo. De hecho, él, como te contaba, él es famoso por ese libro Soy Leyenda. Y además fue guionista, escribió mucho para La Dimensión Desconocida, la serie de televisión. Entonces es como muy famoso por eso. Y le han hecho muchos homenajes, ¿ah? a lo largo de la vida, porque ha sido muy influyente. Entonces, no sé, pues hay juegos de video donde aparecen menciones a él. Por ejemplo, hay un juego que se llama Silent Hill, que es de terror, claro. También. Muy hay una película de eso, ¿no? Ahí hay una película también, claro. Y una de las calles principales del juego se llama Avenida Matheson, en honor a Richard Matheson. Stephen King le ha tirado piropo. No, es un gallo bien famoso. Él falleció hace no mucho, ¿eh? El 2013. Hace no mucho falleció. Y dicen que qué pena, porque hubiera escrito una gran novela con los Calderón Argandoña. Por Dios, eso no es solo horror. Horror, rechupete. Oye, pero a propósito de lo de Annabelle, les recomiendo, porque no sé si ustedes se van a acordar, pero en el verano, en enero, febrero, llevé un libro de los Warren, que es la pareja que son los que tienen el museo de este horror y donde está Annabelle escondida. Hay varios casos, ¿no? Porque eran como 4 o 5 libros, películas relacionados a los Warren. Hay varios libros de ellos, escritos por ellos. Y hay varios casos, pues la película El Conjuro, la primera esa, la primera película, es bien entretenida, fíjate, que son con casos de los Warren. A mí yo reconozco que me dio susto la primera. Ya después no, pero porque maduré. Pero la primera me dio susto. Pero también hay libros de ellos. Pero si uno quisiese encontrar libros de verdad que te van a, no vaya a poder dormir de susto, ¿cuáles son los mejores? Lo que pasa bueno, es que Política, Politiquería y Demagogia de Augusto Pinochet, ¿eh? Es un libro. Por Dios. O sea, realmente, por Dios, yo no puedo pasar de la página 2. ¿Eh? No puedo dormir, güey. Y creo que se va a hacer una ópera rock, ¿eh? De eso. Qué increíble. Pero metalera. ¡Oh, tatita! Claro, sí, pues muy bueno. Hay que avisarle a Casta. Mira, yo te voy a dar un tips. Yeah. Hay un editorial. Dátelo. Hay una editorial que se dedica exclusivamente a publicar cosas de terror, gótica, cosas así, que se llama Valdemar. Es una editorial española. Todo lo que publica la editorial Valdemar es solo terror, misterio, horror, cosas así. Ahí lo que encuentres va a ser en esa línea. Dentro de esa línea, por ejemplo, hay clásicos como lo de Alan Poe y lo de Lovecraft. Lovecraft es un gran ejemplo en lo que es de terror. Pero hay otros autores también súper interesantes que les puedo recomendar. Ponte tú, no sé, pues están los textos de Aleister Crowley, que son así sustos. Hay cuentos, por ejemplo, cuentos completos de Wells, donde se mezcla ciencia ficción con misterio, que es el de la Guerra de los Mundos. Que esa historia famosa. Claro. Por ejemplo, Lord Dunsany. Hay cuentos también de él, de fantasía. Están los cuentos góticos de Mary Shelley, que es la autora Frankenstein. Hay harto libro que Valdemar publica que yo les recomiendo. Hay uno muy bueno que se llama de Gustav Meyrink, que se llama El Golem. Ese es un clásico muy bueno, del terror. Ese es un clásico del terror. Sí. En Praga. El Golem. Sí. Oye, ya, déjame comentarte este libro que está en Chile entonces hace poquitas semanas, que es la autobiografía de Woody Allen. ¿Usted dónde lo compró, otro día, Marcelo? Lo compré en la mejor librería, que además te lo mandan a la casa sin ningún problema en 1 o 2 días. No me acuerdo el nombre. Muy bien. Ya, dale, ¿qué te pasó con el Uma Thurman Libreros o algo así? Uma Thurman Libreros, exactamente. Claro. Muy buena, ¿eh? Oye, muy es buena, un libro, claro. Es un libro bastante masacotudo. Y yo soy muy fanático de Woody Allen. He visto casi todas las películas, especialmente hasta la mitad de su obra. Ya después como que me empecé a perder en las de, qué sé yo, del 2010 para adelante, una cosa así. Porque siempre hace una película al año. Sí, pero las primeras casi todas. Entonces es bastante entretenido porque, siendo la mente de Woody Allen muy, muy confusa, difusa, va hablando de su vida de niño, pero al mismo tiempo de repente se pone unos saltos a anécdotas de mucho más adelante, después vuelve para atrás y él mismo dice, ya, pero me desvié, vuelvo para acá, y eso es entretenido. Echa algunas tallas, él tiene un sistema del humor, un mundo del humor que a mí me causa gracia. Pero cuando llega, y incluso cuando empieza a hablar alguna vez de Mia Farrow, menciona, no, y con Mia Farrow fuimos a este lado y otro lado, sin ninguna, así como absolutamente aséptico. Pero cuando llega el momento de hablar de su problema con Mia Farrow, empieza la carnicería. Ah, ya. Porque, o sea, el bebé de Rosemary, la película que ella protagoniza, es poco al lado de la imagen de Mia Farrow. O sea, por ejemplo, él dice que nunca en los 14 años que estuvieron juntos, él alojó en la casa de Mia Farrow. Porque era muy raro, porque él no entendía estos 7 hijos, que había 3 de ellas, 4 adoptados, que los trataba mal, que después supo, él los miraba como de reojo, pero no alcanzaba a ver que a todos los pegaba. De hecho, terminaron, suicidándose 3 de ellos, otro murió de sida y nadie lo pescó, murió solo. O sea, deja a la Mia Farrow como lo peor. Pero ¿sabes lo que es peor del libro? Y por eso me dio pena al final de Woody Allen. Es que da muchos detalles del juicio al que fue al ser acusado por Mia Farrow de que había abusado, la había básicamente toqueteado a la hija que tenía de 7 años y a la que Woody Allen dice que adoraba con todo el alma y que había estado tantas veces con ella y que era bueno, por todos lados dice que es absurdo de lo que lo acusaba y que en el juicio quedó claro, los expertos dijeron de que era imposible y que por eso nunca fue condenado. Sí, pues. Entra en cada detalle de cada persona que subió al estrado, lo que dijo, lo que no dijo. O sea, dedica un tercio del libro a ese juicio. Cosa que podría haber dicho en dos párrafos. La acusación son todas falsas, el juicio lo dejó ultra claro y voy a seguir con mi libro. Pero se dedica mucho rato. Entonces, y al final termina hablando de los actores que, ¿te acuerdas que una de las últimas películas los actores devolvieron la plata? Porque vino el movimiento Me Too y ahí la Mia Farrow como que contraatacó. Y le canceló la serie. Le cancelaron su cuestión, ya los actores no quieren trabajar con él. Bueno, es que la nube de dudas sobre él era muy fuerte también. Claro, él ya se siente un paria que todo lo condenaron siendo inocente. Entonces, al final de verdad, si es que, uno no puede saberlo, si es que es inocente, de verdad lo arruinaron, la Mia Farrow le arruinó la vida y la historia y todo. Es bien terrible. Sin embargo, para los fanáticos, sus reflexiones y sus recuerdos de cada una de las películas son súper entretenidas. Habla de todos los actores, actrices, cuáles fueron las que le gustaron más, las difíciles, con las que tuvo buena onda, con las que tuvo mala onda. Y uno entonces va como recordándose de las películas, esa parte entretenida, pero yo de verdad me salté toda la parte del juicio. Cuando caché que estaba haciendo eso, empecé a pasar páginas, páginas, páginas y avancé, no sé, un tercio del libro. Así que paguen un cuento con pluma. Cuento, 30% del cuento. ¿Te leíste Cuentos sin plumas de Woody Allen? Sí, Cuentos sin plumas. Sí, extraordinario. Es muy entretenido y es graciosísimo. Muy gracioso. No, ese va en la media. Yo creo que lo he leído varias veces. Y hay otro más que sacó después también de cuentos. No, soy muy fan y le compré los guiones de varias películas, están varias guiones de obras de teatro también están por ahí. En Argentina se pueden encontrar especialmente. Sí. Claro, no se puede ir ahora, pero en Uma Thurman librero están. Sí, la gracia. Bueno, pero es que hay que tener ahí ojo también, porque a él lo defiende Ponte Tú, hay un hijo que lo defiende, que dice que... Y lo cita mucho. Sí, bueno, y se casó con una hija de la Mia Farrow también. Pues, bueno, la sombra de duda. Cuenta toda esa historia de cómo nació el amor con esta hijastra. Claro, él puede acusar de que era enredada la Mia Farrow, pero el compadre se casó con una hija de la Mia Farrow. Hay cosas que no se explican bien. Él no explica bien. Por lo menos no dice, yo sé que parece raro. Podría decirlo, eso no lo dice. Y también estar 13 años con alguien de tal maldad y no darse cuenta, igual es raro. Oye, ¿viste las fotos de Ronan? Es igual a Frank Sinatra, te dije. ¿Ronald McDonald? No, sí, sí. Es hijo de Woody Allen. No, ahí no, lo explica. Ahí lo explica que él dice que él siente que es hijo de él, pero que Mía en algún momento una entrevista dijo que era de Frank Sinatra y él le echó la duda. ¿Cuántos hijos biológicos tuvieron entre ellos en la pareja Allen Farrow? ¿Dos? No, entiendo que uno. Uno, ah, con suerte. Sí. Con suerte, pero con medio hijo tuvieron. Para, y Woody Allen, con Jinjo, Jinjo, ¿cómo se llama? No, Sun, no, tienen hijos. ¿Tienen hijos, no? No, sí. Tienen dos adoptados. Dos adoptados. Ya. Y él dice que llevan 25 años juntos, mucho más de lo que estuvo con Mia Farrow, y que nunca, en todos esos 25 años, no han dormido juntos. O sea que el amor es de verdad. No, sí, interesante. Y la rara es Mia Farrow. Bueno, en estos casos, Marce, yo creo que... Pero tiene la misma diferencia, ojo, que tiene la misma diferencia que tenía Menem con la Cecilia Bolocco, 35 años. Y que todos... No sigas dando ejemplos, que podemos... Oye, gente... Cuidado, enferma. Marcelo. Cuidado, salí ahí. Piensan que uno tiene que tratar de cuando se puede, porque hay casos que son muy absolutos, pero cuando se puede tratar de diferenciar al artista del arte que hace. Ah, hoy día hablamos de Miguel Bosé, por eso. Bueno, en el caso de Woody Allen... Sí, un hombre que dio tanto por la música, que escribió Linda y Amiga. Míralo, a las pelotudeces. Uno puede ver las películas de Woody Allen y disfrutarla igual, pese a que el tipo tenga todas estas cuestiones que lo cuestionan, por final. Sí, hay que separarlo. Hay una línea ahí muy curiosa, porque yo me imagino que las víctimas, en algunos casos, uno lo separa porque está lejano, pero sí, hay muchas obras en donde, hay una cercanía para las víctimas tal que debe ser insoportable leer y escuchar o... No, para ellos de todas maneras, pero si uno supiese a esta altura de que no sé... Yo una vez escuchaba a un juez norteamericano que decía que si Michael Jackson hubiera hecho música ensalzando la pedofilia, sería muy distinto como lo hubiera recordado la música. ¿Eh? Michael Jackson, dije, ¿no? ¿Está mal? Ah. Pues Noé construyó un barco, Marcelo. Muy grande. Pero tú sabías lo que hacía con las ovejitas. Bueno, no vayamos contra la Biblia. No seremos nosotros. Callad, fariseo. Bueno, oye, se nos acaba el tiempo. Ya, repitamos el concurso para que la gente participe. La Casa Infernal de Richard Matheson, esta novela de terror de una casa embrujada y de cuatro personas que tienen que pasar una semana ahí y sobrevivir, ambientada, escrita en 1971 por el autor de Soy Leyenda, un clásico del terror, se va a regalar el próximo lunes, se sortea. Pueden participar en el Twitter en @oasisfmchile, ahí está el tweet y todos los comentarios van a participar por esta novela, La Casa Infernal. Fantástico. Perfecto. Lo haces con muy mucha bien, Matías, muchas gracias. Ya pues, chicos. Oye, saludos a toda la gente de Uma Thurman. Cuídense, chao. Nos vemos. Grandes libreros, ¿eh? Oye, bueno, Marcelo, yo te estaba contando. Oye, Uma Thurman librero es mucho mejor, ¿eh? Róbale el nombre. Si inviertes tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Y me contaba, Marcelo. En Cuprum haz retiro de tu 10% fácil, sin clave y online. Esto es en Cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10 en Cuprum.cl. Vamos a la pausa y ya volvemos. Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Una presentación de BCI, paga en 3 a 12 cuotas, AFP Cuprum y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Thank you.

Y ella acusa varias cosas. Primero, que no se puede hacer cargo de que llegue más gente que no tenía número. Ella dice que incluso se evidenciaron personas que llegaron a las 2 de la mañana de esta madrugada para, no, como decía Marco, para poder estar primero y poder comprar primero. Pero ella también acusa varias cosas, que dice que hay factores que aquí no se están considerando. Bueno, primero, la necesidad de los comerciantes de poder abastecerse y que sus negocios sigan produciendo. Y lo otro, que hay mucha gente que para uno puede sonar tan común la compra online, pero que de verdad, ajá, hay personas que no tienen acceso a estos medios o que, lisa y llanamente, no saben hacerlo. Cuando ya empezó como a los medios de comunicación empezaron, oye, para, a reportar... Oye, están degollando un perro por ahí, ¿eh? Sí. Estoy preocupado. Sí, sí. Mira, básicamente es gente que alega con respecto a China. A los chinos. A China y a todo eso. Que se sienten tocados, ¿eh? Sí. Dale nomás, por favor, no te interrumpo más. Sí, entonces, cuando ya empezaron los medios de comunicación a dar cuenta, a registrar todas las aglomeraciones que habían, que no se estaban cumpliendo las medidas de autocuidado y sanitaria, llegó la autoridad sanitaria, llegó la Seremi y también llegó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, que él hizo una noticia aparte, como siempre queda como la reacción del jugador ofuscado, el director técnico. Dos cosas que llaman la atención. Vamos a repasar primero cómo él explica esta situación, qué medidas se van a tomar. Vamos, Manolito, con el primer audio del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Alcalde, ¿usted estaba de acuerdo en abrir todos los negocios al mismo tiempo o cree que se precipitaron en ese sentido? Nosotros hablamos con varios operarios de centros comerciales y de malls, con sectores en el sector Meix, en el casco histórico, en el Matadero, en el barrio Victoria, que la apertura fuera paulatina. Si acá usted ve el mall, abrieron pocos negocios. Aquí hay más de 70 locales y no hay más de 12 abiertos. O sea, ellos hicieron caso a esto. Pero la aglomeración de personas, eso era impredecible. No podíamos preverlo. No podían preverlo, ¿eh? Esto es como lo primero, es como... Sí, esto de la misma familia del no lo vimos venir. Podría haber dicho, nada lo hacía presagiar. Claro, ahora que está tan de moda Carlos Pinto. Pero claro, era poco probable pensar que estas cosas no iban a pasar, si ya hemos tenido la experiencia de la Pumanque, bueno, que también nos reportaba ahí Matías Claro, en el Costanera Center las primeras veces. Estas cosas pasan por distintos motivos, si ya uno no va a ir al detalle fino, pero claro, se anuncia puntualmente lo que pasó en la tienda Tu Outlet, que ahora se va a ir a este sumario sanitario y que podría hasta pagar una suma de 50 millones de pesos. Ahí el alcalde estaba bien mesurado, estaba tranquilo porque decía, bueno, la gente, la mayoría cumplió. Ahora se dio esta situación puntual de que esta tienda Tu Outlet estaba haciendo como un ofertazo que era solamente por esas 24 horas y obviamente la gente, sobre todo necesidad, trata de aprovechar. Pero cuando ya la situación se desborda, cuando los ánimos se caldean, cuando le empiezan a pedir explicaciones que probablemente él no puede dar, ya termina como perdiendo el control y así él se expresa por las personas que fueron a este negocio hoy. Dale, Manolete. Esperamos prontamente tomar las medidas sanitarias. Aquí a mayor libertad, mayor responsabilidad y claramente aquí la estupidez humana ha sido superior. Déjale. Tranquilito. Se le salió la cadena. Solo aclararle al alcalde que siempre la estupidez humana es superior. Sí, no en este caso solamente. Lo mejor, bueno, esto radio. Pero era haberle visto la cara al alcalde cuando dice esto, porque al decir esto es como esta declaración de verdad del jugador en caliente que va entrando al camarín y como que tira la pachotada y después se va. Porque él dice esto y de verdad que el audio no sigue, porque él entra, bueno, a una oficina, ya se retira del lugar, pero de verdad está súper, perdón la expresión, pero muy encabronado porque no entiende qué es lo que está pasando. Era el primer apronte, o sea, él viene pidiendo mucho tiempo, dice que por lo menos la positividad en Santiago como comuna es del 3%, mucho más baja que en Vitacura, mucho más baja que en Las Condes, mucho más baja que muchas comunas que pasaron a la fase 2 con anticipación a Santiago. Pero claro, ¿cuál era el detalle que tenía por lo menos esta comuna? Es el comercio. Ahora estamos hablando solamente de lo que pasó en ese lugar, pero él también... ¿En ese lugar, Sepo? De otros lugares y el paseo. Yo le diría al... Espérate. Yo le diría al alcalde... 40... Toda la comuna va a volver. Claro. Yo diría al alcalde que se prepare porque rabias de aquí en adelante va a pasar muchas. Sí. Que tome alguna, que no, alguna cosita, una agüita de menta, no sé. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama agüita de...? Un armonil. Claro. No, hay una agüita que dijeron que había que tomar. ¿Esa de Wittes, la que tú dices? Melisa para la risa. Melisa. Los cigarros que dan risa, ¿sí? Ahora, él tenía que hacerse cargo toda la tarde porque hay gente que extrema posición y dice, bueno, hay gente que de verdad con necesidad. Había un testimonio de una persona que había viajado desde, uno dice, bueno, no es muy lejos, pero por el contexto sí puede ser complejo venir desde Rancagua para abastecerse y que no le había ido bien. Entonces, claro, hay casos que son tan extremos o no sé, tan de último recurso que para que él los tilde como de estúpidos, como la estupidez humana, como cómo se le ocurre. Así que le va a pasar cuenta, le va a pasar factura, y hay gente que dice que no es la forma más decorosa de para manifestar una situación, pero así está lo algo. La manera más decorosa así es tratar a un estúpido. Eso no es esa. La manera de tratar a un estúpido no es esa. Claro. Pero tal como pasó esa vez que ¿te acuerdas? El mago Valdivia se acercó a la cámara y dijo, me van a echar. El alcalde está, yo creo que por secretaría va a quedar citado al tribunal, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí, va a quedar. Le van a llamar el apoderado, qué pena más grande. Sí, por supuesto. Gracias, Miguel. Que se gasta. Ya, pues. Chao, muchachos. Oye, pero. Vamos a una canción. A ver, ¿qué aparece ahí? Mira, Billy Joel. ¿Ahí viene? Ah, interesante esto, ¿eh? Esta no la hemos tocado más de 6.472 veces este último fin de semana, ¿no? We'll be right back. Perfecto, ahí estaba. Entonces, Billy Joel. Oye, quiero compartir una noticia bonita. Una noticia que como que. ¿Te acuerdas, Darcy, un mes más o menos, que dimos la noticia de este niño que se interpuso entre un perro y su hermana chica de 4 años? El niño tenía 8 años, era chico también. Capitán América le mandó el escudo. Claro, y ahora, lo que pasa es que Capitán América le mandó primero un saludo y después te voy a mandar el escudo original, le dijo. Y hoy día apareció la foto de este niño con el escudo original y este es el llamado es de que metal, hace Marcelo, de que este es de metal, no se lo puede. De hecho, se le quebró el brazo tratando de levantar. No, qué pena más grande, Marcelo. Mira, quedó lisiado. Quedó lisiado por culpa del Capitán América. Es humor, no, es humor distinto, es humor. Es mentira, estamos probando terreno, no es verdad. Ya. Este niño se llama Bridger Walker y tiene solo 6 años. Y llamó a que este domingo en todas partes del mundo se haga el Bridger Challenge, que es que las personas hagan un gesto amable por otra persona para que esto se multiplique en todas partes del planeta y que lo graben y lo suban a las redes, qué sé yo, en homenaje a este acto de heroísmo y como el Capitán América también está involucrado y todo. Así que acuérdate el domingo hacer un acto amable con otra persona que no seas tú, sí, Marco, porque sí, uno puede ser amable consigo mismo. No, bueno, hay gente que es muy amable y no lo digo en el doble sentido, muy amable consigo mismo. Que es demasiado amable. Es demasiado amable, sí, se pasa. Y digo, uy, pucha, qué amable. O sea, usted. Ofa. Oiga, se pasó para ahí. Un poquito. Oiga, la amabilidad tiene un límite también, Sí, pues. Bueno, pero ¿quién es uno? Oye, ¿cuándo es el día del niño, dijiste? ¿El fin de semana? Pasó. Ayer fue. Pucha, no, mira, no te diste ni cuenta. No te saludé. Perdona que se haya pasado así, Marcelo. Y un año más no te saludo. Pucha, qué pena más grande, porque te lo tenía. Apuesto que llamaste a ¿cómo se llama? Al Checo Pérez. A Manolito lo llamé, fíjate. El único niño que conozco que trabajó en un buque factoría. Los demás no conozco. A Miguel también, que es casi un niño. Y a Checo Pérez. Quien probablemente no lo celebró porque tiene problemas con algunos que ya no son tan niños, pero que alguna vez fueron niños y que dicen ser su hijo y él no los reconoce, es... No al que tú estás pensando, sino Julio Iglesias. ¡Oh! Julio Iglesias hoy día fue tema, y ayer en realidad, porque se difundieron unas imágenes de él caminando en República Dominicana, apoyado en dos señoritas, uno en cada brazo. Julio Iglesias no es tan mayor, tiene 77 años. Es mayor, pero hay mucha gente de 77 años que se mantiene perfectamente bien. Bueno, no puede casi caminar. Va tambaleándose, apoyándose tras dos mujeres. ¿Estaría bebido, Marcelo, a lo mejor? ¿No? No se ve que sea por ahí la cosa. Como que tiene un problema. Siempre cantó tan mal. Como que su voz temblorosa se le fue a los pies. ¿Cómo es la canción que cantaba la Carleta? La Carleta tiene una muy buena. El Ramón Yao también. Me cansé de vivir. Algo así era, ¿no? No, nosotros no somos tan buenos imitadores que Julio Iglesias. Pobre Julio Iglesias. Sí, mira, ¿quién sabe en qué condiciones vamos a llegar nosotros a las 77? Sí, entonces bueno, es mejor no hablar. Podemos burlarnos mientras no lleguemos. Sí. Es el proyecto, ¿no? Una me mujer parece como un sueño tan hermoso cada día y no puedo caminar. Este gallo sí que es un misterio que haya tenido el éxito que tuvo, para mí. Pues no es una gran voz. Es pintoso. Oye, era un playboy, pintoso, es verdad. Timbraba como enano. De circo. Sí. Sí. Oye, una mujer que también causó descalabros por su belleza. Sensación. Es Sharon Stone. La gran. El cruce de pierna. Exactamente, ese fue el momento. Y tú sabes que después tuvo una enfermedad y tuvo que alejarse de las pantallas. No. Ahora vuelve en una serie y todo. Y hoy día apareció en distintas partes porque en su Instagram subió una foto de la pieza donde está internada su hermana. La hermana de Sharon Stone se llama Kelly y que tiene lupus. Y ahora está enferma de COVID-19 y es de altísimo riesgo. Entonces escribió con mucha rabia en Instagram: mi hermana Kelly ahora tiene COVID-19, ya tiene lupus. Y uno de ustedes dice que no usaba mascarilla, hizo esto. Pues está ella ahí en la foto. Dijo, ella no tiene un sistema inmunológico. Fue a la farmacia, no hay pruebas en su condado a menos que tenga síntomas. Y luego hay 5 días de espera para obtener resultados. Puede enfrentarte solo a esta habitación. Usa una máscara, por ti los demás. Por favor, todo gritando, está indignado. Todo gritando. Es que lo pone en negrita y en mayúscula. No, muy enojada, Shannon Stone. Con su hermana, claro, se veía que ella, ¿acordáis que el picayelo era su herramienta ahí en Bajo Instinto? De acuerdo. Hoy hace tiempo que no veo, una época que la vi tanto. Yo la adelantaba y la retrocedía justo en una parte nomás, porque había muy buena actuación. Varias partes. Sí, hay una que se destacaba por sobre, pero quién es uno también para criticarla, ¿no? Pero te acuerdas que después dijeron. Pero después te acuerdas, dijeron que el pobre, no, Michael Douglas quedó enfermo, quedó con un problema, adicción. Quedó una adicción después de eso. Como Tiger Woods, que ¿sí? me tengo que curar. En vez de decir que son infieles, declaran que son adictos al sexo. Eso es lindo, ¿eh? No, aquí se llama el compadre es caliente nomás, ¿no? Y pasado para la punta. Y allá es adicto al sexo. Y tiene terapia, te va a ir a la clínica. Tiene, claro. Bueno, como Nanito. Como Nanito. Oye, clínica es una teleserie de Mayora, ¿eh? Marca mayor. Vamos a una canción. ¿Vamos, no le demos canción? Más segundos a eso. ¿Sabes? A ver. Oh, esta es buena. Alexis Sánchez Baby, le cantaban los de la Liga. La Liga de los Humanos. Exacto.